Bueno, pues amigos, continuamos intentando hacer a lo largo de estos días una crónica informativa. Evidentemente el mundo que nos rodea desde hace unos días ha cambiado de forma drástica, en forma de titulares que nos afectan de una manera bastante directa con lo que está aconteciendo en España y en el resto del mundo con esta enfermedad del virus COVID-19. Pero tenemos que intentar de alguna forma también saber acompasar la forma en la que estamos viviendo confinados en casa. Repasando estos días con un libro, me encontraba una frase de Epicteto que viene a resumirlo todo de una manera perfecta. Viene a decir: los acontecimientos no te lastiman, son la percepción de ellos mismos los que pueden hacerlo. Queremos precisamente en ese terreno, en esta mañana, me he puesto en contacto con una gran persona y una gran profesional psicóloga. Ella es Concha Durán. Amiga Concha, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, pues lo primero que quiero es, a corazón lleno, es agradecerte que nos dedique unos minutitos de tu tiempo. Empezando aclarando una cosa, evidentemente, como decía en esta pequeña entradilla, estamos viviendo unos días que yo podría tildar como poco extraños y estresantes en nuestra propia vida. Todo ha cambiado. Estamos confinados en casa y viendo cómo se desdibuja una realidad en el mundo a través de los medios de comunicación, a través de internet, a través de la televisión, radio, etcétera, los medios de comunicación en definitiva. Pero claro, eso nos afecta de una manera paulatinamente que van transcurriendo los días. En una clave psicológica, aun siendo consciente de que ninguna de las reglas que vamos a hacer así es ningún decálogo y, claro, evidentemente no puede servir como una herramienta general para toda la población, hoy me gustaría analizar contigo cuáles son las claves, los pequeños pautas generales, esos trucos que nos puedas decir tú como profesional para compasar esto que estamos viviendo relacionado con nuestro estrés y lo que estamos sintiendo estos días. Cuéntame, Concha. Bueno, como tú bien has dicho, no son unas normas ni es generalizable para todo el mundo, pero sí que os puedo decir algunas orientaciones para llevar esta nueva forma de vida de forma diferente y muchísimo más adecuada a cada uno. Es muy importante, las personas estamos acostumbrados a tener una serie de hábitos que no cambian de la noche a la mañana y este confinamiento ha hecho que cambiemos nuestra vida de la noche a la mañana. Aunque estemos en casa, debemos de tener siempre organizada de un día para otro nuestro día siguiente, que debe de consistir en tener responsabilidades como actividades que yo cuando estoy bien me gustan y me dan satisfacción. Es muy negativo estar en casa improvisando. Voy a hacer esto, no tengo ganas. Eso nos puede acarrear a lo largo un estado de tristeza, de apatía, de desilusión, en definitiva, un estado de malestar emocional. Habiendo perdido un poquito el rumbo, ¿no? Totalmente. También tenemos que saber que las personas somos seres adaptativos. Entonces ahora mismo todo el mundo deberíamos de pensar en lo que sí podemos hacer en vez de pensar en lo que ya no podemos hacer. Y todo el mundo, dependiendo de nuestra edad, de nuestras circunstancias físicas, psíquicas, pues tendríamos que organizarnos de un día para otro, nuestro día a día, y tener siempre todo el tiempo ocupado. No solamente con nosotros de forma individual, sino aprovechar ahora con las personas que tenemos alrededor. Es muy importante una conversación, hacer cosas que físicamente muchísimas veces las hemos dejado porque ahora todo sustituye lo que es las redes sociales. Ahora tenemos una oportunidad de oro para conectar con personas cercanas, para hablar, para discutir, porque es muy importante discutir. Hay discutir entendiendo, tenemos puntos de vista diferentes y muchísimas veces no conocemos ni en profundidad a las personas que tenemos, puesto que hoy en día tenemos un mundo que no tenemos tiempo para estar uno al lado del otro. En ese sentido, Concha, ¿tú qué crees que vamos a aprender una vez pasado todo este temporal? Cuando de nuevo nuestras vidas se encarrilen en la normalidad, cuando podamos volver a salir a la calle, a volver a respirar, a volver a pasear con tranquilidad, vamos a intentar sacar algo positivo detrás de todo de esta pesadilla, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería tú ese rédito que vamos a conseguir después de todo esto? Claro que vamos a sacar muchas cosas positivas. Lo primero es ver que todo el mundo estamos expuestos a todo. Que la vida en un minuto pues nos cambia y que nada está controlado. Y que tenemos capacidad suficiente para enfrentarnos a las cosas. No por tener capacidad significa que no sea fácil. Las cosas son difíciles. Y tenemos también que empezar a valorar las cosas no solamente cuando las conseguimos, sino el proceso de intentar hacer algo, aunque no llegue a la meta deseada. Eso es muy... Vamos a aprender también que le damos muchísima importancia a muchas cosas de fuera de nosotros, y la vida hay que vivirla desde dentro afuera. ¿Qué soy yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué cualidades tengo? Porque en estos momentos de confinamiento estamos para hacernos un examen cada uno de qué capacidad tengo, qué cualidades tengo, qué errores cometo diariamente, qué cosas tengo y no valoro. Es muy importante. Yo creo que se pueden sacar muchísimas cosas positivas. Estamos acostumbrados que todo es me lo da fuera, y no. La vida es de dentro afuera, no es de fuera adentro. Y tenemos que estar también con nosotros a gusto de forma individual para poder también estar a gusto de forma grupal. Ahora es un momento muy importante para conocernos a nivel individual y para saber cómo somos también a nivel grupal. Eso es muy interesante lo que nos propone esta mañana. Yo quiero recordarle a todo nuestro oyente que nos encontramos conversando, como tomando un café, un té en esta mañana con nuestra amiga psicóloga Concha Durán. Estamos acompasando esas pautas generales, ¿no? Esos pequeños trucos que nos puedan hacer un poco más liviano, ¿no? Este confinamiento que estamos viviendo en casa, y sobre todo también esta agresión a nivel de forma de titulares, por desgracia una realidad, la que estamos viendo ese, bueno, pues el número de contagiados, el número de víctimas, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos que ser conscientes de que toda esa información también es una especie de pulso directamente contra nuestras propias emociones. Leía hace unos días decir, no podemos estos días ir al gimnasio, pero sí estamos yendo a un gimnasio para fortalecernos nuestro carácter, nuestra vitalidad interior. Creo, Concha, ¿hasta qué punto es bueno también reconocer, empezando a reconocer las carencias de uno mismo, los miedos de uno mismo, el decir, bueno, pues hoy no me encuentro lo suficientemente bien, quizás puedo estar un poco estresado, estresada, hoy el día me parece un poco más gris de lo normal, pero mañana seguro que va a ser un día mucho mejor? Saber de alguna manera subir un escalón emocional frente a un día que no tenga que ser propicio. Bueno, Alejandro, con respecto a la información que me decía antes, que estamos todo el mundo viendo, sí que es recomendable estar informado, pero no estar constantemente escuchando información, que lo que es muy negativo, porque eso nos va a aportar un estado de malestar constante. La información debe de verse en un momento puntual, pero es muy negativo estar hablando del mismo tema durante todo el día y con la gente. Hay que aprovechar para hablar con las personas que tenemos, pues de temas diferentes, de proyectos que tenemos, de cosas que hemos hecho, de problemas que tenemos, porque eso los tenemos todo el mundo, de ilusiones, de cosas que queremos hacer una vez que esta circunstancia se normalice. Esa es la información que teníamos que tener constantemente nosotros. Una cosa es no cerrar los ojos ni mirar para otra parte de lo que ocurre, pero tener una información puntual. Y después hablar de multitud de temas que tenemos todas las personas. Eso es fantástico. Concha, ¿no te parece maravilloso en cierta manera que después de todo esto, cuando nos sentemos tranquilamente en un parque, en un banco, en una tarde, sepamos de alguna forma apreciar, ¿no?, el que estamos sanos, el que estamos respirando el aire, el que estamos viendo a los niños jugar, el que simplemente estamos conectados con el mundo? ¿No crees que en cierta manera le vamos a dar riqueza, vamos a subrayar lo que verdaderamente es importante? Es que, Alejandro, muchas veces no somos conscientes de que no nos hace falta muchas cosas, ni mucho menos. No hace falta, lo primero, como tú dices, saber tener salud y saber disfrutar de lo que tenemos. Y saber disfrutar de lo que tenemos no es conformarnos en el sentido de no tener ilusiones, de no tener aspiraciones, pero estamos sobrecargados negativamente de idealizar muchas vidas, de que parece que vivir es tener que superar una serie de retos que aquel ha hecho, yo más, yo voy, yo hago, todo tiene que ser demostrado en unas redes sociales que muchísimas veces lo único que hacen es aparentar realidades, ¿vale? Porque compartir con personas que tú no significan nada para esas personas, realmente es absurdo esa necesidad que tengo de reconocimiento. Y entonces hoy en día se ha planteado la vida que vivir es eso, demostrar a los demás que voy a muchos sitios, que hago tal cosa, que me río. Y eso no es vivir. Vivir es disfrutar y sentirte a gusto con lo que tienes, pero no en plan de conformismo negativo, sino de valorar lo que tienes. Hoy en día estamos todos en las casas, pero qué suerte de tener una casa. Qué suerte de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, alimentación, a nivel de confort, porque lo tenemos, y también la gran suerte de sentirnos queridos, porque muchas veces la gente piensa que sentirse querido es estar con un montón de gente, y eso no es sentirse querido. La peor soledad es estar acompañado y sentirte solo. Interesante. Aprender a vivir ahora mismo es: tú estás en tu casa, que tienes la suerte de tenerla, ¿vale? Tienes tus necesidades cubiertas y siempre hay personas que tú importas, que no tiene que ser lo que la sociedad o a nivel legal sean las personas que tenemos que importarle. Siempre hay muchas personas que apreciamos y que nos aprecian sin por qué, que nos dan una llamada, ¿cómo estás? Eso es maravilloso, esa es la riqueza. Y ahora, hoy en día, en estos momentos, ¿quién no se ha sentido valorada y apreciada por muchísimas personas que te han preguntado, oye, ¿cómo lleva esto? Que se han acordado de ti y han cogido un teléfono. Eso es una riqueza, que eso llena el alma, la vida y llena todo. Eso es lo que creo yo que es un aprendizaje muy importante. Fundamental, el valor intrínseco que tiene un abrazo en condiciones, un beso verdadero. Y un reconocimiento y el valorarte aún cuando no estés en tu mejor momento. Y el decir, oye, mira, que tú tienes tus defectos igual que los tengo yo, porque por suerte todos los tenemos para poder superarnos, ¿vale? Y aún así me importa, aún así te quiero. Eso. Aún así me acuerdo de ti, ¿cómo lo llevas? Eso es lo importante. ¿Qué? Y no hace falta más, no hace falta más. Lo demás puede venir, pero no es necesario para vivir, y muchísimo menos. Una dosis de humildad para nuestra alma, en definitiva, lo que nos está proponiendo Concha Durac. Concha, te prometí brevedad. Te voy a preguntar ahora especialmente por un sector poblacional, los más peques, los niños. ¿Tú crees que ellos de alguna manera afrontan de una manera más natural? ¿Son más adaptativos a la hora de, bueno, pues si no puedo jugar en el parque, me quedo en casa haciendo un dibujo o juego al pilla-pilla, aunque sea en el reducido salón o en el pasillo de mi casa? ¿Son ellos más inteligentes emocionalmente que los adultos? Los niños son muy adaptativos, como tú dices, pero tienen que tener muy buenos modelos también. Las personas adultas que tengan alrededor son los que le tienen que marcar unas pautas, porque por ellos mismos no tienen la capacidad suficiente para marcárselas. Hay que hacerle ver bonito todo lo que ahora se puede disfrutar con ellos, que por el día a día de que casi en la casa no nos vemos, pues ahora podemos hacerlo. Hay muchísimas actividades en las cuales sobre todo juegos como antiguamente, que es compartir todo, vamos a hacer algo juntos, vamos a jugar a algo, eso en cualquier casa la podríamos hacer, y es una riqueza emocional para ellos y para los adultos tremenda. Ahora es el momento. ¿Cuántas veces no podemos ni verlos porque está todo el mundo trabajando, ellos en los colegios, actividades extraescolares, y al final cuando nos vemos estamos todo el mundo cansados? Pues ahora es el momento de nosotros marcarle unas pautas. Tienen que tener sus actividades, sería muy importante levantarlos casi a la misma hora, que tengan sus deberes, que también esto depende de la edad de los niños, pero que tengan sus responsabilidades, que también es un buen momento para iniciarlo en que nos ayuden en tareas que cotidiana, porque ellos van siendo adultos y tienen que ser útiles para ellos mismos. Claro. Entonces están en la casa y tenemos que empezar a enseñarles, ahora que tenemos tiempo, pues tareas domésticas que tarde o temprano deben de saber hacerlas y que les va a tocar, porque así. Entonces ahora es un momento muy bonito para disfrutar de todo eso, enseñar responsabilidades, de jugar con ellos a muchos juegos que quizás en otro momento no tenemos tiempo ni de enseñarles, porque no tenemos tiempo, y entonces ellos, pues lo que hacen es enriquecerse muchísimo más todavía, contarle muchísimas cosas, pues de cosas de por qué las cosas, por qué nuestra vida, por qué... Según la edad que tengan, pues tenés conversaciones adecuadas siempre a la edad del niño, ¿vale? Cuando pregunten cosas, pues hay que darle respuestas, pero tampoco haciéndole a las cosas drama. Es muy importante que los niños se acostumbren desde pequeños a la frustración, porque todo en la vida no viene cuadriculado, ¿vale? Y el también aceptar un no y saber que todo no está en la mano de uno, porque hoy en día no estamos acostumbrados a la frustración. De hecho, se premia demasiado lo que es cuando uno hace su responsabilidad de bien. Y el mayor premio de hacer una responsabilidad bien es saber que la has hecho. No hace falta otro premio de fuera, ni mucho menos, porque después la sociedad a nivel adulto no te va a premiar porque hagas las cosas bien. El premio tienes que dártelo tú de saber que lo has hecho. Entonces hay muchísimos motivos por los cuales ahora mismo los hijos en casa pueden aprender muchas cosas que de otra forma quizás nunca íbamos a tener tiempo. Escuchando tus palabras, Concha, uno cae en la reflexión. No sé qué sociedad, ni es el momento tampoco de ponerle etiqueta, hemos construido que el simple hecho de estar en casa con los nuestros, el tener un espacio donde ahora mismo tenemos que compartirlo estrechamente con las personas familiares, pueda representar en sí mismo eso como una especie de reto. Eso es algo en sí mismo, es extraño, ¿no? De lo que vamos a aprender. Yo etimológicamente la palabra crisis viene como cambio u oportunidad, ya lo decían los griegos. Y en cierta manera tenemos que aprender a hacer de esta circunstancia, de esta adversidad, una gran herramienta emocional que nos ayude a ser un poquito mejores. Concha, un último apunte. Mira, hace unos años tuve el placer de entrevistar a un compañero tuyo, Rafael Santandreu, el cual viene a... Hay una frase de él que a mí me encanta, que decía, mira Alejandro, los seres humanos tendemos a terribilizar. Es decir, todo lo que me pasa es lo más terrible del día. Pero desde la cosa más superflua, desde que se, yo que sé, algo, que un móvil no funcione o que no sé qué banalidad, de repente eso es capaz de terminar con la felicidad de entera del día. ¿En qué manera tenemos que, de alguna manera, cogernos nosotros por la oreja y decir, oye, mira, vamos por partes? Todo lo que te ocurre en la vida no es lo más terrible. Tienes que hacer una escala de valores y aquí tienes que poner pie en pared, nunca mejor dicho, y decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado y voy a seguir, continuar con mi vida sin terribilizar todo lo más pequeño que me suceda. En ese sentido, ¿qué tienes que decirme? Pues mira, muchísimas veces hacemos todo que es terrible en el sentido de que no estamos valorándonos nunca de dentro afuera. O sea, la persona damos por supuesto muchísimas cosas y no valoramos lo que nosotros hacemos, lo que tenemos, lo que en el día a día disfrutamos, las cualidades que tenemos, las capacidades. También hacemos que las cosas no funcione muchas veces porque pensamos como una indefensión aprendida. Yo no puedo hacer nada por esto, tiene que venirme, tiene que surgirme. Y no es así, ni muchísimo menos. Si yo valorara todas las mañanas todo lo que tengo desde que me despierto, lo demás, habría muchas cosas que son superfluas. Porque tú, para poder disfrutar de otras cosas que no son necesarias, porque hoy en día hemos hecho muchas necesidades innecesarias. Necesito esto, necesito lo otro, necesito, y no necesitas. A nivel biológico necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos. A nivel emocional necesitamos con nosotros mismos sentirnos útiles, sentirnos por nosotros mismos valorados, aceptar nuestros retos, nuestros errores, para superarlos, perdonarnos, alabarnos. Una cosa, un ejercicio muy bonito por la noche es cuando tú te vas a acostar, reflexionar y decir cuántas cosas he hecho hoy que la he dado por supuesto y no le he dado valor. ¿Y si estuviera en una cama y no pudiera moverme? Quizás sería mi meta hacerla. Y sin embargo, hoy no le he dado ningún valor. ¿Cuántas veces me he sentido útil que no le he hecho hoy caso? ¿Cuántas cosas he hecho por mí y por los demás? Porque todo el mundo influimos de una forma o de otra en otras personas. Entonces, lo que tenemos es que hacer siempre pues unas reflexiones con nosotros mismos y empezar a vivir, que no me canso, de dentro a afuera. ¿Qué soy yo para mí, no qué soy para los demás? ¿Qué hago yo con mí mismo? ¿Valoro lo que puedo hacer? ¿Soy consciente de mis cualidades y de mis capacidades? ¿Reconozco mis defectos no para humillarme, sino para intentar superar lo que se pueda superar? Si yo viviera la vida de dentro a fuera, serían muy pocas cosas las cosas terribles que me pasan desde fuera. Porque lo de fuera viene impuesto a nivel social. Tengo que tener el teléfono, tengo que tener el mejor, tengo que gustar a la gente, tengo que salir en las redes sociales, tengo ahora que ser una influencer, tengo que ser... Esas son necesidades que nos hemos impuesto. Es un agobio. Y que la sociedad me está diciendo que si tú no haces todo eso, pues poco más que eres un desgraciado. Y no es verdad. El desgraciado es el que se deja meter por todo eso y que va en su día a día desperdiciando todo lo básico que tiene al lado, que es disfrutar de todo lo que tiene. Y con estas palabras no quiero en absoluto llegar a pensar que lo que estoy haciendo es conformarme. No, conformarme no. Siempre hay que superar y superar y superar y tener objetivos y tener ilusiones, pero siempre de dentro a afuera. Todo lo vemos terrible, perdona que te corte, Alejandro, porque siempre tenemos una expectativa de que me han marcado aquello que quizás ni lo sé, pero tengo que hacer aquello, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer aquello. Y muchas veces no sabemos que lo mejor que podemos hacer para ver las cosas que no sean tan terribles es valorar todo lo que tenemos, empezando por nosotros mismos. Si hemos tenido la suerte de nacer y de tener todas las posibilidades que queramos, debemos de dejar de compararnos con los demás. Debemos de dejar de idealizar la vida de los demás, que con qué facilidad idealizamos la vida de la gente. Es que eso es lo que nos hace que todo sea, uy, si no me ha salido como aquella persona ha ido a viajar a tal parte, yo ya mi vida es una desgracia. Pues no, señor, ¿por qué tiene que ser una desgracia? Tú te has planteado a lo mejor viajes más cortos, a lo mejor no has salido de tu pueblo en 2 años y ahora quieres ir a la quinta donde ha ido aquella persona. Es cosa absurda. Siempre comparándonos con los demás, una cosa muy negativa, se tiene que comparar uno con uno mismo, fíjate por dónde voy, fíjate qué retos me he marcado. Que te valoran los demás, estupendo, pero tienes que valorarte tú, siempre sin llegar a lo que es una soberbia, una prepotencia, porque todos esos son valores negativos, de baja estima. Eso es muy bonito lo que nos estás diciendo hoy, Concha. De verdad que te estoy escuchando y nos está haciendo reflexionar. En estos días nuestra amiga Concha Durán nos dice que precisamente, de alguna forma, ¿no?, tenemos que sacar cosas de la maleta, hacerla más liviana, hacerla más nuestra, aceptar precisamente lo que somos, porque lo que somos ya en sí mismo es bueno, ¿no? En definitiva, no tenemos por qué vivir en la piel de nadie. Concha, yo quiero públicamente agradecerte, y te lo digo con el corazón, agradecerte el que hoy me hayas brindado la oportunidad de poderte entrevistar telefónicamente. Quiero públicamente agradecerte en nombre de todos tus vecinos y de tus vecinas que no hayas dado unas pautas, una ayuda, una reflexión, un café en definitiva entre amigos. Comprendo que esto no es un decálogo de instrucciones, es simplemente un consejo amable de una gran profesional como es Concha Durán. En estos momentos que nos ha tocado vivir, que tenemos que elevar la sonrisa. A mí me gustaría terminar esta pequeña entrevista. Antes, en los preludios, cuando te he llamado esta mañana, te decía que tuve el placer de ser muy amigo de Bernabé Tierno. En aquel libro maravilloso, Aprendiz de Sabio, el cual he buscado en mi estantería, y he buscado una frase que me gustaría regalártela a ti y regalársela a todos los vecinos y vecinas de Archena, en definitiva a todas las personas que escuchen esta conversación, porque yo creo que estas palabras nos pueden ayudar mucho en días como los que estamos viviendo. Dice así, dice: cuenta tu jardín por las flores y no por las hojas caídas. Cuenta tus días por las horas doradas y olvida las penas habidas. Cuenta tus noches por la estrella y no por sus sombras. Cuenta tu vida por sonrisa, no por lágrimas. Y para gozo de en esta vida, cuenta tu edad por los amigos y no por los años. Es un momento de mirarnos a nosotros mismos, de ser empáticos, de saber sacar lo mejor de nosotros. El mundo lucha contra un virus y nosotros tenemos que luchar contra ese virus, sobre todo aportando la herramienta más poderosa del universo, que es la condición humana, a través de nuestra sonrisa. Querida Concha Durán, ha sido como siempre un honor, un privilegio el haber tenido tu presencia con nosotros desde el área de comunicación del Ayuntamiento de Archidona. Quedamos profundamente agradecidos y hoy más que nunca un abrazo virtual muy fuerte y mi agradecimiento, amiga. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero que mis palabras sean solamente una orientación y que se recoja buenamente desde una perspectiva totalmente humilde, ¿vale? Muy bien, con eso nos quedamos. Concha, un fuerte abrazo, amiga. Gracias a vosotros. Buen día.